buenas tardes, yo soy Miguel, un jubilado. Mi último trabajo era como médico pediatra, neonatólogo. Y ayer tuvimos otra marcha, marcha de la dignidad, marcha de los derechos de los jubilados, pero es un problema transversal, no es tan solo el problema económico, el problema salarial, sino es todo de derecho. Y bueno, como siempre, los compañeros jubilados marchando al frente, marcando y concientizando a la población sobre qué es lo que pasa ante esta situación transversal y que lamentablemente no es tan solo un problema nuestro de este país, es un problema mundial, porque cada vez avanza más el capitalismo y este es un problema del sistema, no es un problema esto. ¿Y cuál es el esfuerzo que hace el gobierno? Es decir, ¿por qué ataca a los jubilados? Porque saben que la gente que puede tener resiliencia, que tiene experiencia, que conoce algo y que va a demandar en base a lo que conoce y más que nada los derechos. Esperemos que la población tome más conciencia y defienda la ciencia, porque es defender la soberanía. ¿Por qué tanto hincapié con la receta digital en salud? Porque la única empresa que vendía medicamentos en forma online es la droguería Suiza Argentina. Es decir, que usted vía online podía comprar ellos y a retirar el medicamento en un kiosco. Y ahí cierran todos los negocios. Y ese es el problema de los negocios. Y mucha gente va a un baño y se escandaliza por las inscripciones que hay, pero nadie se pregunta de quién es el baño, que es un capitalista más que explota ahí a sus cosas. Y acá pasa lo mismo con los jubilados. Todos dicen, ay, pobrecito el jubilado. No, qué pobrecito, la dignidad de los jubilados, la altura, la dignidad que tienen al combatir y al reclamar su derecho. Pero bueno, esperemos que esto, no todo pasa por lo salarial. Y el tema de la salud, que es muy, muy triste verlo a compañeros. Cuento una anécdota. Ayer me encontraba ahí en Plaza España, al frente de una dependencia de la municipalidad, para un señor taxista. Bajó del taxi, lo veía que miraba de un lado a otro, y de un momento pregunta, ¿hasta cuándo durará esto? Me acerqué y este hombre, 70 años, empezó a llorar, porque era... Tenía un oficio de chapista que no pudo volver a abrir su taller porque no tenía dinero para habilitarlo y que se lo clausuraron en la época de Macri. Y dice, estoy cansado de comer alita. Y yo le pregunté, y le digo, ¿cómo las prepara? No, dice, con arroz, con fideo, pero los fideos le compra a los camineros cuando se les rompen los paquetes, entonces el fideo roto sale más barato y así puedo comer todos los días. Pero bueno, esto se irá a acabar de un momento a otro y creo que la población va a despertar. ¿Y el próximo miércoles también vuelve? Todos los miércoles, ya está internalizado que está en la lucha, porque no es tan solo salarial, es la dignidad, es el sentirse, es el estar ahí pensando en el otro, es solidaridad pura. Bueno, muchas gracias. ¿Te gustó? No sé.